cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la Casa. Artistas guatemaltecos y ecuatorianos exhiben sus trabajos contemporáneos realizados desde lo rural y periférico con la única intención de preguntarse y a la vez responderse ¿quién y desde dónde se legitima el arte? ¿Qué significa ser contemporáneo? ¿Qué función se le atribuye al arte desde las culturas indígenas? El público podrá descubrir todas estas propuestas que se enfrentan a la temática de reconocerse en el otro, de mirar más allá de la pared o muro de lo urbano, en una muestra denominada Estados de Excepción, que se exhibe en la Sala de Arte Actual de la Flaxo hasta el 6 de febrero. Este trabajo está compuesto por la propia exposición, un proyecto cinematográfico y la publicación de un libro. Los artistas guatemaltecos que conforman la muestra son Edgar Ecalel, Fernando Pollón, Guillermo Santillana, José Luis Dardón, José Miguel Manuel Chavajay, Nora Pérez, Norman Morales Reyes, Josué Morales, Sandra Monterroso y Sergio Ramírez. Y por la parte de los ecuatorianos está el colectivo Suma Ruray. El colectivo Suma Ruray, integrado por Yauri Muenala, Manay Kowi, Raúl Chuchilán, Daniel Guayasamín y José Luis Macas, participa con dos instalaciones y un performance. La exposición se exhibe en la Sala de Arte Actual de la Flaxo, que está ubicada en la pradera E7-174 y Diego de Almagro. La atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y la entrada es libre. Ecuador será el país invitado de honor a la edición número 23 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, para la que se ha confirmado la presencia de 23 autores nacionales, informó el Ministerio de Cultura. Entre los escritores confirmados figuran Raúl Serrano, Gabriel Alemán, Javier Vázquez, Gabriel Paz, Raúl Pérez Torres, Miguel Antonio Chávez, Abdón Uvidia, Aleida Quevedo, Leonor Bravo, Miguel Donoso Pareja, Juan C. Caira, Justino Cornejo y Alfredo Noriega. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, indicó la posibilidad de asistir a la feria en calidad de invitado especial de la Casa de las Américas. Pérez Torres presentará una edición cubana de Los Hijos del Bolero y otras ediciones de algunos premiados por la institución de la mayor isla de las Antillas como parte de un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Feria Internacional del Libro de La Habana estará dedicada a la escritora cubana Nercis Felipe, Premio de Literatura 2011, al historiador Rolando Rodríguez, Premio de Ciencias Sociales 2008 y a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda en su aniversario 200. El reconocimiento Jorge Icaza al Libro del Año Género Novela extendió la fecha hasta el 31 de enero para receptar los textos que optarán por el premio, que destinará $30,000 para el ganador, informó el Ministerio de Cultura. Los interesados en participar deberán enviar hasta esa fecha, en sobre cerrado, un ejemplar de la obra publicada, acompañada de un CD que contenga el texto en formato digital, adjunto a una carta de presentación al Ministerio de Cultura y Patrimonio, con datos de contacto y una copia de cédula de identidad y de votación. Todo esto debe ser entregado en la Dirección de Emprendimientos e Industria Editorial del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito, y para los postulantes de provincias deben entregar en las direcciones provinciales de esa cartera de Estado. En el concurso podrán participar ecuatorianos y personas extranjeras con residencia de al menos 5 años mayores de edad. Los libros que optarán por el premio deben estar publicados entre enero y diciembre del 2013 y solo podrá participar una novela por autor. No deben ser reeditados y deben tener el número internacional normalizado para libros. Los cortometrajes cubanos La Casona y Un Paraíso y el peruano Solo Te Puedo Mostrar el Color, además del largometraje ecuatoriano Feriado de Diego Araujo, representarán a Latinoamérica en la edición número 64 de la Berlinale, que se celebrará del 6 al 16 de febrero. El comité organizador del Festival Internacional de Cine de Berlín informó que los cortometrajes se encuentran entre los 26 cortos que competirán por el Oso de Oro a la mejor cinta de esta categoría y el Oso de Plata que otorga el jurado, mientras que el filme ecuatoriano compite dentro de la categoría Generación, que acoge a 60 filmes entre cortometrajes y largometrajes provenientes de 35 países que buscarán ganar el Oso de Cristal y los premios del jurado internacional. El largometraje Friado, escrito y dirigido por Diego Araujo, narra una historia de amor que surge en la coyuntura de la crisis económica ecuatoriana de finales de la década de los 90, en la cual se produjo el salvataje de varios bancos y ocasionó la migración de miles de ecuatorianos, sobre todo a Europa y Estados Unidos.